Seguimos en el hospital Laura Bonaparte en Lucha, después del anuncio del cierre, y estamos charlando con Florencia. Recién ella estaba dando un taller y le queremos preguntar de qué se trataba ese taller y de qué espacio es ella. Yo soy Florencia, de la organización No Tan Distintes, Mujeres y Diversidades en Situación de Calle. Es una organización que acompaña a compañeras en situación de calle que están o estuvieron. Y tenemos una formación que dura, es un encuentro por mes, son 5 encuentros. Y hoy nos tocaba tener la formación. Y como pasó esto, ayer nos enteramos de esta medida de que el gobierno intenta cerrar el hospital. Y como la mayoría de nuestras compañeras en situación de calle son pacientes del hospital, decidimos hacer la formación acá abierta, pública, en el hospital. Así que vinimos acá a acompañar. Entonces por eso estábamos dando nuestra formación en el marco de estas medidas de lucha. Y obviamente, consiguieron que todas esas personas que hacen el taller entendieran la situación. Y vinieran para acá. O sea, la gente, nosotros, 40 personas cursan esta formación todos los meses y vinieron para acá, ayer cambiamos la dirección, y vinieron acá más los trabajadores del hospital que están dando vueltas y se sumaron. Sí, sacamos una foto, había bastante concurrencia. ¿Qué experiencia la que tenés vos? ¿También has escrito un libro? Sí, acabamos este año de estrenar libro y editorial. Armamos nuestra editorial que se llama Abduciendo Ediciones para sacar nuestro primer libro. Perdón, ¿cómo? Abduciendo Ediciones. En nuestro proyecto editorial, que lo terminamos de formalizar este año para sacar este primer libro, que se llama Compañeres Político, ensayo transfeminista sobre la situación de calle. Donde un poco... ¿Qué título? Sí, compartimos nuestro eje, digamos, de esta formación, pero del libro, y en realidad la mirada de No Tan Distintes, es pensar la dimensión política de los acompañamientos. ¿Qué te parece vos con esa formación, y sobre todo con esa experiencia, este cierre? ¿Qué significa este cierre? Para nosotros es el recrudecimiento de la violencia estructural, la violencia que se lleva adelante desde el propio gobierno contra los sectores populares. No nos sorprende en el sentido de que es parte de la promesa electoral, ¿no?, de este gobierno atropellarnos, como pensando la decisión, ¿no? Pero después también con mucha confianza y con mucho compromiso para resistir y para estar presentes y poner el cuerpo frente a este avasallamiento, ¿no? O sea, creemos que si algo distingue a este gobierno, además del discurso fascista y odiante sobre los sectores populares, además es el desguazamiento de lo estatal, ¿no? Retirar el Estado de la vida de todos nosotros, pero que en el caso de las personas en situación de calle o atravesadas por otras problemáticas sociales, eso impacta con mucha más fuerza, ¿no? O sea, nuestras compañeras sostienen sus tratamientos acá, tienen sus equipos terapéuticos, retiran la medicación, se internan en este hospital, acuden a la guardia, tienen espacio de consultorios externos. El hospital en red, de buena parte, es uno de los pocos lugares que hay para acceder a un tratamiento no pago, público, gratuito. Sí, por otro lado, estaba pensando mientras vos nos contabas esta situación, ¿cuál será la situación de los pacientes al enterarse de este cierre, que es, digamos, es un leño al cual abrazarse en este mundo tan canalla? Sí, no, nuestras compañeras ayer, obviamente, principalmente las que sostienen tratamiento acá, sienten que se les desmorona gran parte de su acompañamiento, porque imagínate que la salud mental y el abordaje de los consumos es clave en los procesos de inclusión o de fortalecimiento, como los queramos llamar, ¿no? Así que, pero bueno, en nuestro caso, nuestra organización no es para las compañeras en situación de calle, sino que es con ellas. O sea, son militantes también. Entonces, poder tener la oportunidad de poder estar haciendo la formación es una forma también de decir, bueno, podemos hacer algo por nuestro hospital, podemos estar presente y acompañar la lucha de los trabajadores. Creo que eso es muy sanador. Sí, nos saca de una posición pasiva de ver cómo destrozan de todo. De paciente. Claro, de paciente, paradójicamente, para estar acá cuidando el hospital, ¿no? ¿Qué nos querés agregar? Sabemos que debes tener muchas opiniones y bueno, y cosas para aportar. La otra sociedad, digamos, la que no pasa por aquí cotidianamente ni entra. ¿Cómo le podés explicar qué significa esto? Es decir, no los atañe, se supone, directamente, pero... No, pero nosotras siempre estamos tratando de construir, de dar cuenta de que hay cuerpos que están atravesados por la problemática social, o sea, las personas que están en calle, por ejemplo, pero por más que son algunas personas las que viven la situación de calle, es un tema social de todos. Que los compañeros que están en calle o sufriendo violencias queden a la intemperie, se les retire la asistencia, se les corte los subsidios, se los exponga a condiciones de vida infrahumanas, afecta a todo el tejido social, porque aunque no estés en situación de calle, aunque no seas paciente del hospital, todos los días te vas a enfrentar a ver a compañeros cada vez más destrozados, y eso también va a ser nuestra nueva realidad social y nos altera totalmente como campo social a todes, digamos, vivas o no la problemática social. O sea, creo que es un tema de todes, digamos, de todos los que de alguna manera participamos del Estado, de que de alguna manera acudimos al Estado, cuidar lo estatal, cuidar lo público. Así que creo que por más que haya gente que se desentienda porque dice no me toca a mí, esto afecta a todos, porque va a haber cada vez más compañeros en situación de calle, porque cada vez más se va a construir más ese extraño peligroso que me da miedo, porque cada vez más va a estar militarizadas las zonas que las que transitábamos hasta ahora de una manera más libre, porque vamos a ver el deterioro de nuestros compañeros, porque cada vez no vamos a cruzar a compañeros con más discapacidades, con más enfermedades, con consumos no abordados, digamos, eso va a ser nuestra sociedad si no hacemos algo. Entonces creo que es un tema que nos atañe a todos y que implica que todos nos despabilemos un poco y además se notan distintos. Luchamos mucho contra la idea de empatía, no se trata de sentir empatía, se trata de comprometernos con causas que no son las nuestras, ¿no? Así que... ¿Quieres agregarnos algo? No, agradecerle al medio por el interés y nada, y que ojalá que todo este compromiso y toda esta confianza que tenemos en la militancia, en poner el cuerpo, logre resistir a este embate que recién empieza, ¿no? Que recién empieza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.